En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea, un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en Entrevista en Línea aquí en 14 Sur, como siempre, todos los días sábados, con algún personaje, alguna persona que pueda aportar una visión de esta hermosa región. Y hoy día nos encontramos con un amigo, él es muy joven, tiene 39 años, él es Daniel Saldívar, actualmente es gerente... Corporación de Desarrollo Productivo de acá en Los Ríos. Claro. Ya nos va a contar esa faceta profesional, pero antes queremos conocer de ti, Daniel. Tú eres valdiviano. Valdiviano, 100%. Muchas gracias, Guido, por esta invitación. Cordialmente asistí. Me gusta todo lo que tiene que ver con un poco el emprendimiento regional y el dar esta visión un poco positiva y gran, de forma muy positiva respecto a lo que estamos haciendo, a cómo va y cómo se encamina la región. Yo soy muy optimista respecto a lo que se ha realizado y lo que viene en el futuro para nuestra región. Así que te felicito por tu programa y muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. Sí, mira, voy a comentar un poco de quién y para quienes no me conocen. Mira, yo soy valdiviano 100%, nacido, criado, estudié acá en el Salesiano, tuve la suerte de estudiar acá en la Universidad Austral, estudié forestal. ¿Ya? Pero por esas cosas la vida tuve, no sé si suerte o mala suerte, que justo cuando egresé a la universidad, tocó el tema de la crisis asiática. Ah, ok. Entonces, en ese entonces, todos mis compañeros de curso forestal, me acuerdo, salían cuarto año, los quinto año de la universidad, subían un jeep y a trabajar en las forestales. Sí. Yo a mí me tocó salir y no encontrar pega. Así de simple. Entonces, llegó un momento en el cual tuve que tomar la decisión de decir, aquí hay que reconvertirse. Claro. O sea, hay que pensar en una cosa diferente y ahí me puse en un posgrado. Ya. ¿Ya? Y en ese tema del posgrado hice un magíster acá, después posteriormente me fui a Francia a estudiar, a hacer otro magíster, ahí también decisión bastante difícil. Después otro posgrado más que me agarré una beca en España y ya. Finalmente me tocó volver a Chile cuando estaba justo instalándose en la región. ¿Todos estos posgrados tenían que ver con tu carrera de base o eran un complemento? Complemento todo. Una ya. Fue en el tema forestal. Mucho me gustaba lo que era el tema de la innovación, la agregación de valor a los productos. Entonces ahí fue opté por un tema del MBA. Hice un magíster acá en administración de empresa. Cuando fui a Francia también fue con la misma idea, es decir, pensar en cuáles son los modelos de negocio, cómo agregar valor al sector forestal, pensando en que lo mejor el sector forestal en el cual él me iba a quedar. Ya. Y después estaba en eso, volví a Chile, trabajé un tiempo en temas de agregación de valor del sector forestal y estaba justo este tema catalizándose hacia lo que era la energía renovable. Okay. ¿Ya? Y postulé una beca en España, me fui a hacer un magíster a Zaragoza con todo pagado, una beca pero espectacular, muy buena. Tuve un año allá estudiando y cuando volví con todo el tema hidroeléctrico, energía de biomasa, con toda esta cuestión que como que a uno le lavan un poco el cerebro, como que estaba muy de moda acá en Chile, no había muchos especialistas. Y ahí me tocó justo, me contratan para trabajar en el Ministerio de Energía, pero con asiento acá en la región de Los Ríos. Y me tocó, por suerte, vivir todo lo que fue el proceso de instalación de acá en la región, trabajar lo que es la Estrategia Regional de Desarrollo, trabajar en tema de planificación territorial. Y de ahí me he mantenido acá. En uno y otro puesto, mira, nunca he sido político, pero siempre he estado metido en temas de decisiones de este tipo y en temas de decisiones públicas. Entonces he trabajado, lo hago con mucho cariño, me encanta mi región, volví acá porque amo mi región. Y bueno, he estado vinculado ahora, y estos últimos tres años ya he estado vinculado a la Corporación de Desarrollo Productivo, que es la derivación, ya la derivada que tiene la Agencia de Desarrollo, que en algún momento se instalaron a través de Corfo. Sí. Entonces, a partir de eso he tomado la gerencia y la verdad que ha sido un desafío muy, muy interesante, tremendamente entretenido por lo demás. Uno aprende muchas cosas respecto a su región, se da cuenta que a veces el negativismo que hay en realidad es una cosa que no sé, es para manchar los diarios, pero en realidad tiene muchas cosas positivas. Mira, a mí me tocó, justo dentro de lo que fue cuando asumí la gerencia de la corporación, uno de los trabajos nuestros como corporación es implementar aquellos proyectos que fueron identificados dentro de la Estrategia Regional de Desarrollo. Cuando tú empiezas a conocer las bellezas primero que tiene nuestra región, los potenciales que tienen distintos ejes de negocio, te das cuenta, claro, que efectivamente hoy día tenemos un proyecto que es el Mocho Chocuenco, que es un proyecto que hemos venido, que fue bastión, me atrevo a decir, un bastión de defensa, si esta cuestión nadie ha hecho nada con respecto a Mocho Chocuenco. Bueno, un día tomamos el proyecto en conjunto de la Corporación, Senatur, Ministerio de Obras Públicas, Bienes Nacionales, el Gobierno Regional, tomamos este proyecto y empezamos a darle una forma. seguramente este proyecto de unos 4 años más, 5 años más recién, vamos a poder ver los resultados, es decir, construcciones de caminos, temas de infraestructura que estamos realizando, ver cómo involucramos a la gente que está en torno a Mocho Chocuenco y que ha trabajado durante muchos años en torno a él, y ver cómo materializar este proyecto, que es un proyecto que es tremendamente movilizador, es decir, vamos a tener hoy día con la ruta T35 entre Valdivia Los Lagos, el sector de Antilwe, o sea, tú vas a tener una conexión directa entre Valdivia, Los Lagos, Panguipulli, Chocuenco. También está, y aquí es donde hay que empezar a presionar para fortalecer lo que es el tramo que es Los Lagos, Riñihue, hacia el sector de Enco y Chocuenco, por la ribera sur del lago Riñihue también. Entonces vamos a tener también conectado, y están haciéndose los estudios también para conectar Futrono con Chocuenco, que es un proyecto, como te digo, este intercomunal. El mismo tema de Corral, es decir, tú puedes conectar Chocuenco con Corral. En la mañana tomar desayuno en Corral y en la tarde estás tomando la 11 en Chocuenco. Entonces la región como tal se conecta ya no solamente en forma longitudinal, sino que en forma transversal. Hay ejes de negocio que están despertando en torno a ellos cuando tú colocas infraestructura, tú colocas caminos. Entonces, de esa forma empiezan a levantarse nuevos proyectos. Hay que traer a la gente acá y ofrecerle una experiencia. Es decir, no solamente decir, oye, anda a visitar el Mocho Chocuenco, anda a esquiar al Mocho, anda a pasear por los senderos, sino que hay que decir, mira, recorre esta ruta y prueba las cecinas que tenemos, prueba las cervezas que estamos fabricando, prueba los corderos que tenemos acá en nuestra región. Ese tipo de cosas hay que ofrecer el día de mañana al turista, al que nos venga a visitar, es decir, una experiencia, no solamente un punto. Y creo que en esas cosas a lo mejor hemos pecado, y hoy día cuando tú generas un trabajo articulado entre el sector público, el sector privado, y aquí es importante también lo que tiene que ofrecer la academia, la universidad como tal. Entonces, en ese momento yo creo que tú generas realmente las bases para empezar a crecer como región. Y en ese trabajo hoy día nos encontramos, es un trabajo muy, muy, yo me atrevo a decir ya ahora a mediano plazo, porque el corto plazo es que como ya lo pasamos, ese primer salto ya lo dimos, y ahora estamos enfrentando a mediano plazo todos estos desafíos. Por ejemplo, cuando a veces hablamos de Valdivia como una ciudad que vive en torno a su río, yo creo que no hay mejor ejemplo a nivel nacional de una ciudad que dice que vive en torno a su río, pero en realidad le da la espalda al río. Es decir, por ejemplo, ¿cuántos botaderos de lancha tenemos hoy día acá en la región? En la ciudad en particular, uno. Claro. Tenemos un solo botadero de lancha y más encima no se puede utilizar. Entonces, cuando hablamos del río, cómo fortalecemos el río, en realidad no estamos colocando infraestructura en torno al río, y hoy día lo que hay que hacer es planificar en torno a eso. Nosotros como corporación estamos precisamente trabajando para levantar ese tipo de iniciativa y después el día de mañana proponerse a la Dirección de Obras Portuarias, Dirección de Obras Hidráulicas, al sector que le compete, para decir, mira, esto es lo que nosotros necesitamos para fortalecer este eje de negocio que hoy día es tan importante como el turista. Pero y aquí también, que muy bien lo señaló en su momento un intendente, somos muchas veces incapaces de ofrecer y entender este concepto de que mientras más días se queda el turista acá, ya sea en la pensión que está al lado, en el hotel que está al lado, donde sea, genera un bienestar para todos. Más recursos están quedando acá en nuestra ciudad, en nuestra región. Entonces, eso es lo que hay que ofrecer la experiencia. Y, por ejemplo, a mí me pasaba que un día generalmente voy a Futrono de vacaciones, voy siempre a la misma cabaña. Entonces, en esa cabaña, un día le pregunté a la señora que dónde podía ir a pescar. Me dijo que en realidad había un tramo donde uno podía pescar. Yo dije, después le comenté al tercer día, le comenté a la señora, dije, que si ella me hubiese dicho dónde tenía que ir a pescar, con quién contactarme, o me hubiese entregado un papelito dónde ir, probablemente me hubiese quedado un día más. Sí. Y eso es lo que tiene que ofrecer, es decir, uno tiene que ir a una cabaña, te tiene que ofrecer, oye, la noche anda a tomarte un trago a tal parte, anda a bailar a tal discoteca, anda a comer a tal restaurante, anda ya, si en realidad... Asociarnos, entendernos, conocernos, saber y generar esta ruta. Hay que sacarnos la venda a los ojos y creer que esta es una región absolutamente verde. Tiene muchos recursos, pero hay que potenciarlo. Hay que trabajar en torno a ello. Yo creo que cada uno de nosotros es un promotor del tema turístico. Gran parte de las cosas que nosotros ya hemos visto en torno a cómo fomentar el tema turístico acá, o sea, el rol lo tiene Cernatur desde el punto de vista del encargado acá verlo como región. Nosotros hemos colaborado como corporación en apoyar este tipo de cosas, en cómo generar esta narrativa. Lo que muchas veces nosotros carecemos como región es generar esta narrativa, este discurso que tiene que estar detrás de los productos que queremos promover. Es decir, no podemos pensar que la gente viene acá al día a ver los museos. Yo la verdad cosa es que desconozco si la gente viene a ver museos acá. Yo creo que la gente viene acá a pasarlo bien, le gusta la ciudad que es verde, recorre el río, pero son 3 o 4 productos que tú puedes ofrecer hoy día. Claro. ¿Ya? Y siendo bastante crítico, siendo muy crítico, te digo, yo me encanta mi ciudad, me encanta mi región, pero creo que realmente no estamos a la altura hoy día todavía de ofrecer una gran calidad de producto. Y ese tema, este tipo de cosas hoy día, creo que las brechas las tenemos claras, están identificadas, por lo tanto, en torno a ese tipo de cuestiones tenemos que trabajar. Y qué bueno que señalaste el tema de Colombia, porque A mí, por ejemplo, nosotros estamos trabajando hoy día con Ranco, con todo lo que es el destino Ranco, y ellos, por ejemplo, están ofreciendo este tipo de discurso hoy día. Es decir, por ejemplo, están trabajando en la Feria Sabor y Sensaciones del Ranco, que ahora dentro de 2 semanas, y en donde precisamente han relevado y han puesto en escena los productos gastronómicos que tienen en torno a la cuenca. Entonces, ha servido para generar este tipo de discurso, es decir, un discurso que es de carácter asociativo, es mostrar las bondades que tiene esta zona y que, en cierto modo, ha ido rompiendo un poco la estacionalidad tan marcada que tiene, por ejemplo, el destino Ranco, ¿ya? Entonces, ahora, por ejemplo, ese fin de semana largo es donde va la gente, realmente va a comer, traen expertos gastronómicos a nivel mundial que están del canal Gourmet, sobre todo, que son muy conocidos, que hoy día está entrando mucho en moda este tema de la cocina, de ponerse medio gourmet para sus cuestiones. Y en el Ranco, sobre todo, claro, se está potenciando esta cuestión gastronómica. Entonces yo creo que este gesto colaborativo que hay de identificar cosas y levantar iniciativas como en conjunto, yo creo que es una buena señal que a poco se va dando. Es decir, primero hay que generar la confianza de que podemos trabajar con el que está al lado. Y segundo, después empezar a buscar y inyectarle recursos a distintas fuentes de tal forma que podamos potenciar productos dentro de nuestra región. Fantástico. ¿Hagamos un corte? Un corte, hagamos bien. El esquema de nuestro programa es que los invitados eligen canciones. Correcto. Y eligen canciones y nos cuentan un poco cuál es la historia de esa canción. ¿Tu primera elección cuál es? Mira, la verdad, cosa, Guido, que dentro de las pegas que me han dado este último tiempo, esta fue una de las más complicadas, en serio, porque me gusta mucho la música. Vengo de una familia donde, por parte de mi papá, hay varios músicos metidos en este medio, entonces siempre he estado ligado al tema de la música. Mira, y uno de los temas que pensé, dije, ¿cuál es un tema que me marca bastante? Y hay uno que es de Ronettes, del año 1963, que se llama Be My Baby, que sale en una película, ¿ya? Dirty Dancing, y que en realidad, cuando empecé a buscar temas, dije, este tema en realidad me recuerda cuando era adolescente, me recuerda a los veranos, me recuerda mucho haberla escuchado en los veranos. Me recuerda también a mi hijo, porque mi hijo tiene la particularidad que cuando escucha música del año 60, va muerta la risa en la camioneta. Entonces, es un tema que me gusta bastante, me recuerda, o sea, cuando lo escucho me evoca a sol, me evoca a playa, a mar, a entretención. Entonces, es un tema que la verdad es que creo que es uno de los primeros temas que me gusta. Fantástico. Hagamos este primer corte y ya seguimos conversando. Gracias. Estamos de regreso con don Daniel Saldívar, gerente de la Corporación de Desarrollo de la Región de Los Ríos. Conversamos varios temas fuera de micrófono y nosotros siempre hacemos un ejercicio con nuestros invitados que, si tuvieran que contarle a alguien, motivar a alguien que venga a la región, ¿qué le dirían? tendría tantos discursos para darles, pero yo, mira, creo que nuestra región hoy día es una región que, primero que todo, está una región que está en etapa de sembrar recién todo lo que tiene que ver con infraestructura para generar las condiciones habilitantes para venir a invertir. Es decir, estamos dentro de los próximos años, y aquí hay que pensar desde el punto de vista del inversionista. Cuando tú quieres planificar una inversión, por ejemplo, de tipo portuaria, tú requieres 4 años, 5 años hasta que tú materializas, sí, recién tu obra portuaria. Hoy día estamos empezando a construir, estamos en la etapa de diseño de lo que son el camino que va a unir Valdivia hacia Puerto Corral. Es decir, cuando tú quieres atraer a un inversionista, este es el momento en el cual él tiene que venir con la oportunidad, claro, a empezar a trabajar, cosa de todo el momento en el cual él tenga su obra portuaria lista, sí, poder ya estar justo a la par terminando con respecto a lo que va a ser la infraestructura caminera. Entonces, cuando me ha tocado participar en varias reuniones en las cuales he mostrado los potenciales de nuestra región e invitar a la gente también a invertir acá, es una región en la cual yo creo que lamentablemente para los sectores productivos no se ha agregado valor en una serie de productos. Creo que hoy día es una región que tiene muchos productos en los cuales donde existen muchísimas oportunidades de agregar valor, tanto como por ejemplo en el sector forestal, en el sector lácteo, en el sector ovino, que habíamos comentado, sí, también fuera de micrófono, sector apícola, son sectores los cuales, y eje de negocio, los cuales tú hoy día puedes trabajar. El sector energía también, es un tema, el tema hidroeléctrico es un tema que a mí realmente me preocupa, porque trabajé mucho tiempo en el tema hidroeléctrico, trabajé en el Ministerio de Energía, y es un tema que me preocupa porque cada día que nosotros estamos oponiéndonos, generamos alguna marcha en contra de la hidroeléctrica, en torno a la energía, lo que al final estamos haciendo, estamos entrando en la paradoja de la mala energía, es decir, nos oponemos a algo que, uh-huh, puede ser absolutamente rentable, económico, pero al mismo tiempo, cuando nos oponemos a eso, por la presión energética sobre los recursos, necesariamente estamos reabriendo una central termoeléctrica, carbón, a petróleo, que estaba cerrada. Claro. Ya, esa es la forma como opera el mercado energético. Uh-huh. Entonces, cuando nos llenan la cabeza de que en realidad podemos abordar el tema energético, la deficiencia energética a partir del sol, a partir del viento, eso es un modelo que funcionó en algunos momentos y en algunos países, pero hay que ser claro, en nuestra región y en nuestro país no estamos, todavía no tenemos las condiciones para poderlo abordar en un 100%, es decir, vamos a depender necesariamente en tema hidroeléctrico. Entonces, cuando yo invito a los inversionistas, digo, mira, hay temas hidroeléctricos que tienen que ser abordados con la comunidad en forma responsable, absolutamente. En temas forestales hay agregación de valor. El mercado forestal hoy día da para mucho, o sea, tenemos grandes potencialidades en cuanto y ventajas comparativas y competitivas con respecto a otras regiones y otros países en cuanto al crecimiento de nuestros árboles, ¿ya? Pero hay que agregarle valor, o sea, no podemos, sí, seguir vendiendo los tablones, la celulosa, sí, el chip. Que después, o sea, vuelven elaborados, claro, a mayor precio. Claro, absolutamente, vuelven todo elaborado, el mismo sector lácteo también, es decir, tenemos que abordarlo en forma responsable, abordar el tema de los quesos, es decir, por ejemplo, productos marinos, y de hecho aquí hay unas cifras que son bien interesantes. Por ejemplo, en cuanto a productos marinos, productos pesqueros, los pescados y mariscos llegan hasta el muelle. Yo vivo en Antilwe, por ejemplo, yo me fui a vivir hace un par de años a Antilwe, y para allá no llegan pescados, no llega la sierra, uh-huh, no llega merluza, no llega nada, salvo cuando yo las compro acá en Valdivia y me las llevo para allá. Pero no llegan productos, entonces es un eje de negocio en el cual tú primero tienes que fomentar a través de generar una demanda, ser capaz de generar una demanda, es decir, potenciarla a través de los distintos instrumentos que tiene incluso el Estado. Es decir, a los niños educarlos para que empiecen a consumir pescado y marisco. Sí. En el tema de la miel, por ejemplo, los consumos per cápita que tiene Chile en cuanto a consumo de miel son absolutamente bajos. Aquí se requieren políticas públicas en el cual los cabros chicos empiecen desde los colegios, empiecen a consumir miel y enseñarlos y educarlos a que, sí, consuman miel. Ya, el tema de los corderos, un tema que soy fanático de los corderos, por eso es un tema que el cual me metí y nos hemos metido como corporación, porque el cordero que tú te comes en diciembre es un cordero que pasa por toda la irregularidad del mercado que tú quieras, es decir, impuesto interno, no hay impuesto detrás, sí, no hay una faena real y legal detrás, sí, de ella, y es un mercado en el cual hoy día tú estás perdiendo primero todos los subproductos, claro, lana, todo, sí, para qué voy a contar todo, sí, lo que, sí, se vende de un cordero, pero en el cual tú hoy día podrías, imagínate, a nivel nacional se consumen a nivel per cápita 700 gramos de caballo, ese consumo, sí, per cápita al año, de cordero son 300 gramos per cápita al año, absolutamente bajo, y el gran consumo se produce acá en nuestra región, en la región de los ríos, región de los lagos y región de la Araucanía, en forma estacional durante el verano. Pero aquí ¿qué es lo que se requiere? Ordenamientos prediales, generar, producir corderos en el fondo es producir masa de pasto, es, sí, decir, producir pasto, eso es lo que tú tienes, uh-huh, que hacer. Entonces es un eje de negocio en el cual tú tienes que trabajar, tienes que agregar valor, porque hoy día los restaurantes no te van a comprar un cordero, un costillar completo de cordero para trabajarlo. Tú tienes que venderle el rack de cordero, claro, las tres costillitas, sí, como se vende en Europa, y agregarle valor. O sea, te digo, si un cordero tú lo vendieras como realmente te lo aceptaría el mercado en los mejores puntos de valor, y mercado tienes, sí, te digo que el cordero podría costar tres veces mucho más, ¿ya? Ahora dirían, okay, claro, y bueno, y generar eso para un mercado, el mercado a nivel central, el restaurante, etcétera, y para acabar la región, vender y mantener la, a lo mejor el, acá yo creo que la costumbre está en dar vuelta al asado cordero, sí, eso de sí, para qué andar con cosas, sí. Entonces cuando siempre he vendido y he ofrecido a la región y he invitado en realidad a venirse acá a invertir a nuestra región, la he ofrecido, y he ofrecido las oportunidades que hay de inversión, cómo venir a invertir acá, cuáles son los procedimientos que hay. Creo que muchas veces el aparataje público, toda la forma cómo se opera, cómo se saca un permiso, todo es tan engorroso que finalmente termina por desincentivar al inversionista. Sí. Cómo llegar acá, que el papel, que el permiso, que el papeleo, que el chaqueteo, que esto, que la burocracia. Son cuestiones que creo que al final del día terminan por aburrir. Entonces, cuando a nivel de la política del intendente que ha planteado el tema de lo que es la atracción de inversiones para nuestra, sí, región, colocando el punto de vista del sector público y sector privado a trabajar en esto, me parece que es una política que es absolutamente esencial y que bueno que la haya planteado él, porque en realidad acá lo que se requiere es promover nuestra región, o si no, el día de mañana lamentablemente vamos a empezar a encontrarnos con que no tenemos incentivo para estar acá, claro. Ya no va a tener incentivo porque primero no va a tener fuentes laborales. Si acá, siendo realista, a nuestra ciudad, por ejemplo Valdivia, le sacáramos por ejemplo el aparataje público, le sacáramos el hospital regional y le sacáramos seguramente la Universidad Austral, no tenemos más. O sea, y después son un par de empresas las que le colocan el hombro a la región. Entonces yo creo que hoy día se requiere inversión, se requieren capitales, se requieren también políticas no solamente a nivel regional, sino políticas a nivel nacional que vengan a ayudar a regiones de este tipo a colocar inversiones. Antiguamente existían algunos estudios que permitían a realizar productos de prefactibilidad en torno a inversiones, generar a lo mejor instrumentos tributarios que te permitan, sí, atraer inversiones en regiones como esta, que no tenemos las mismas características ni capacidades, por ejemplo, que la región del Biobío, para nada, pero sí tenemos hoy día potenciales para crecer, tenemos y que ha quedado rezagada esta región como tal, tenemos potencialidad para crecer, y hay que ser realista también, nuestra región no solamente va a vivir de turismo, hay otros ejes de, sí, negocio. Lamentablemente el turismo hoy día está concentrado en forma estacional. Y seguramente, claro, este tipo de comentarios sacan roncha el día de mañana, pero hay que ser realistas, si no podemos colocar una venda y decir, somos todos turistas acá. No, acá hay ejes de negocio y tenemos que todos ser capaces de compatibilizar estos ejes de negocio. Compatibilizar el sector ovino, sector lechero, sector berry, todo el sector apícola. Entonces, como para ese lado yo, sí, siempre como invito, pensando con esa mirada, agregar valor. Creo que hoy día el trabajo como región involucra mucho más, que generar estas oportunidades de empleo que pueden ser de corto plazo, sino que en realidad es pensar una visión de carácter regional. Y cuando saltan todo este tipo de propuestas de generar una forma de cómo atraer inversiones acá en nuestra región, yo creo que es la oportunidad que tenemos para precisamente abordar estas debilidades que vamos a tener en el futuro y estas amenazas, ya que van a mermar seguramente muchos ejes de negocio. Va a haber presión necesariamente sobre distintos ejes de negocio, sobre las tierras, es decir, antiguamente, Valdivia es una ciudad que crece para el lado. Claro. Si uno ve, o sea, Valdivia no crece para arriba, ¿no? Tú no ves grandes edificios, son una o dos iniciativas de edificios, un tema de suelo, hay otros que no se tienen invertidas, sí, hay de todo, escuchado. Pero los precios son caros, a la gente, sin embargo, la gente está dispuesta a pagar por los precios que tenemos acá como ciudad. Pero Valdivia ya creció para Niola todo lo que tenía que crecer. Como te digo, yo vivo para Antilwe y Valdivia la veo creciendo, sí, para allá. Para el sector de Casablanca también ves que crece para allá, para esa zona. Y hay presión necesariamente sobre los terrenos agrícolas. Un día como parcela agrado tiene mucho más rentabilidad que como terreno agrícola. Sí. Entonces, son escenarios los cuales hoy día tenemos que sentarnos a pensar, sentarnos a conversar y decir, chuta, ya, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya? Y esos escenarios son escenarios que lamentablemente tenéis que llegar el día de mañana a un consenso, y esos consensos muchas veces cuesta ponerse de acuerdo, sí, en torno a ellos. Entonces es bien, sí, complejo, pero digo, yo soy tremendamente optimista con respecto a lo que es nuestra región, y mientras mejor le vaya a la región con el que esté a cargo, con el que la esté liderando, mejor para todos. Sí, ese es un poco el compromiso también nuestro como medio, de estar fomentando las conciencias positivas de la región. Porque creemos en este proyecto de región. Muchos de nosotros tuvimos la posibilidad incluso de estar fuera de acá, pero por un tema de calidad de vida, de apego a nuestras raíces, no, no hemos quedado acá y esperamos seguir aportando este modesto granito que hacemos todos los meses. Un poco recordando, y tú hablabas de las estrategias y hablabas del apoyo y de la atracción de inversiones. Si uno también recorre la historia, hemos aprendido mucha historia nosotros con esto, la traída de alemanes en algún momento permitió que la ciudad y las regiones del sur de Chile despegaran un poco, porque ellos venían con una visión un poco distinta de cómo hacer las cosas y el esfuerzo que había que hacer. Yo creo que es un bonito ejemplo mirar la historia para ver cómo se generó esto. Si uno empieza incluso a revisar las fotografías de la época, Valdivia era una ciudad europea. Algunos edificios todavía se mantienen, sí, por ahí. Vamos a hacer pronto en la revista, y te lo comento, un jueguito muy bonito entre el ayer y el hoy. Y vamos a mezclar fotografías de lo que sigue existiendo todavía con imágenes de ahora. Probablemente hagamos un concurso de eso, para que la gente tome conciencia que esta ciudad patrimonialmente también es muy bonita y que de alguna manera ahí quedó plasmado la importancia que tuvieron en la migración de alemanes acá. Mira, de hecho, sin ir más lejos, guardando la misma relación, hoy día existe un modelo, mira, dado que ya las tecnologías de la información son tan grandes, que vivimos en un mundo absolutamente, ya hay palabra manoseada, globalizado. Claro, hoy día, por ejemplo, se efectúa este mismo tipo de cosas, por ejemplo, a través de los startups. Claro. Hay programas, por ejemplo, a nivel nacional que tiene Corfo, que son los startups, y en el cual, claro, tú estás inversionista acá, sobre todo donde trabajan este tipo de tecnología. Hace tiempo atrás, hace 2 años atrás, trajimos al encargado de este tipo de proyectos de Israel. Ya. Esto acá yo había desarrollado los algoritmos, por ejemplo, para los pendrive, habían, sí, desarrollado el algoritmo para el MP3, pues un montón de cosas. Esa cuestión es que donde ese solo proyecto te paga seguramente todo lo que es el PIB regional. ¿Ya? Claro. Los trajimos acá a la región, los trajimos para mostrar un poco lo que ellos estaban trabajando. Ellos contaban, por ejemplo, de cada 100 proyectos que tenían, unos daba fruto, claro, ¿ya? Pero ese proyecto se pagaba por todos los otros intentos. Todo otro intento. Mm. Por ejemplo, tú jugabas Angry Birds, jueguito, no, los pajaritos, sí, ya. Sí, lo he visto. ¿Ya? Eso creo que Robio se llama la empresa. Ya. ¿Ya? Esto ellos creo que, mira, no me acuerdo muy bien el número, pero esto que ellos hicieron 52 juegos antes de tener éxito con el número 53. Claro. Y hoy día es una tremenda marca. Sí, Angry Birds tiene mochila, mono, por todas partes. Mira, creo que la región, en traer esta suerte como de nuevas recolonizaciones o traer emprendedores de afuera, creo que es una buena alternativa, una tremenda alternativa. Pero hay que generarle el gancho. Hay que generar el gancho. Ver la forma, por ejemplo, quizás de cómo facilitar las instalaciones, facilitar el procedimiento. ¿Ya? Me tocó a mí conversar alguna vez con un inversionista venezolano, ¿ya? Que quería trabajar el queso mozzarella acá. Aprovechar los tratados de libre comercio para meter el producto en Estados Unidos. Yeah. Y él me comentaba que, o sea, él cuando le decía, chuta, bueno, ¿y cómo invierto acá? Yo necesito agua, o sea, ¿puedo agarrar un estero, desviarlo para mi casa y agarrar el agua? Y dije, no, si aquí hay que hacer todo un trámite, solicitud de derechos de agua, sí, y hay que hacer todo un procedimiento. Pero la gente no conoce. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Primero, si queremos traer gente, primero tener que estar preparados. Como lo mismo señalabas tú hace un rato atrás. Si queremos traer turistas, tenemos que estar preparados nosotros para recibirlos, para presentarles en nuestra región. Y si queremos traer inversionistas, tenemos que estar preparados para poderles decir a ellos cómo invertir, sí, cuáles son los procedimientos y hacer todo, sí, el trámite que hay detrás. Y generar incentivos, a lo mejor quizás tributario. Hagamos un corte. Perfecto. Y seguimos conversando porque está súper entretenida la conversación. Perfecto. Tu segundo tema. Mira, ¿sabes qué? Este tema, no sé por qué me acordé, pero tuve que tomar dos grandes decisiones a lo largo de mi vida, ¿ya? Y una fue irme a Francia, estaba trabajando en ese tiempo acá en Chile, e irme a Francia implicaba mucha plata, ¿ya? En ese tiempo, diablo, me tocó justo la mala suerte después del atentado a Torre Gemela, en donde el precio del dólar se disparó, el euro estaba a la par con el dólar, entonces se dispararon los precios, había que tomar la decisión, dejaba todo, me iba para allá, y después cuando me tuve que ir a España, la misma historia, estaba comenzando a trabajar acá, y la misma historia, irme a España. Y las dos veces recuerdo que había una canción que estaba sonando de fondo, ¿ya? Y una canción que se llama Somewhere Over the Rainbow, que canta Jewel, ¿ya? Yeah. Un tema que es muy entretenido, que es de la película El Mago de Oz. ¿Ya? Entonces, ah, ok, ya. Sí, es, ya, un tema clásico. Muy conocido. Sí, pero no sé por qué, pero las dos veces que estaba tomando la decisión... ha sido hijo del rigor, siempre te ha tocado tomar decisiones en momentos, sí, muy, muy complicados. Sí. Mejor, sí. Escuchemos el tema y seguimos conversando. Vale, muy chévere. When all the world is a hopeless jumble, And the raindrops tumble all around. Heaven opens a magic lane when all the clouds darken up the skyway. There's a rainbow highway to be found, leading from your window pane to a place behind the sun, just a step beyond the rain. Somewhere over rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. And somewhere over rainbow, bluebirds fly. Oh, if birds can fly over rainbow high, then why can't I? Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, and troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me, somewhere. Over rainbow, then why can't I? Someday I'll wake and rub my eyes, and in that land beyond the skies, you'll find me. I'll be a laughing daffodil and leave the silly cares that fill my mind behind me. Somewhere over rainbow, bluebirds fly. Oh, if birds can fly over the rainbow, then why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? En este día sábado estamos compartiendo, como ustedes saben, con un gran amigo, Daniel Saldívar, gerente de la Corporación de Desarrollo de la Región de Los Ríos, que hemos conversado, no se imaginen, un montón de cosas fuera de micrófono mientras escuchamos las canciones. Y me quedo con una sensación mucho, mucho más placentera aún de lo que yo tenía, que hay muchas cosas que la región ofrece y que van a venir muchos proyectos interesantes que probablemente aquí a un futuro no muy lejano nosotros también estemos comentando y ustedes sean partícipes de esas buenas nuevas. Daniel, ¿qué más nos quieres comentar? Mira, dentro de la visión estratégica que hemos trabajado como corporación hoy día, sin duda alguna yo creo que uno de los, y que he dado bastante énfasis en todo esto, en toda esta mañana, tiene que ver mucho con lo que es lo que es la infraestructura en nuestra región. Yo creo que la gente, y la invitación también aprovechando a los auditores, invitarlos a que recorran nuestra región, invitarlos a que vayan a dar una vuelta, a que vayan a conocer lo que está pasando. Por ejemplo, la recién asfaltada ruta Valdivia-Antilwe, ¿ya? Es una ruta que hoy día te conecta prácticamente a toda nuestra región, completamente. Es decir, yo creo que en los próximos años, y como te comentaba, yo vivo en Antilwe, y en los veranos, por ejemplo, sí, he contado personalmente la cantidad de vehículos que pasan, sobre todo cuando hay cambio de turista, ¿ya? 800 autos, 1000 vehículos por hora, ¿ya? O sea, bueno, digo, una cantidad, una tremenda cantidad de vehículos que están pasando por esta ruta. Creo que son proyectos, estos proyectos de infraestructura son los que realmente se transforman en proyectos movilizadores, porque en torno a ellos se empieza a generar inversiones. Es decir, cuando comentaba al comienzo de la entrevista, cuando tú quieres atraer turistas, quieres atraer inversionistas, tienes que ofrecer una experiencia, una experiencia que sea grata. Es decir, el turista que viene acá y queda en panas la mitad del camino y no encontró ni un servicentro, ni dónde cambiar el neumático, el gallo no va a venir nunca más, claro, pues no va a quedar ganas de venir. Entonces, creo que hay que ofrecer hoy día, ofrecer las instalaciones, es decir, colocar los servicentros donde tienen que estar, ofrecerlos con una narrativa asociada a un entorno. No sé, por el lado, por ejemplo, cuando uno va de Panguipulli, ya, va al sector de Puerto Fuy, el lago Pihuehueco, en toda esta zona, muy poca gente se ha detenido a mirar la belleza del sector de Roca Tregua. ¿Ya? Hay unos miradores en todo este camino, súper lindo ese sector. Tampoco nadie se ha dado el trabajo, o muy poca gente se da el trabajo de hacer la circunvalación completa en Lago Ranco. Hoy día Lago Ranco está prácticamente asfaltado en un 100%, son muy pocos tramos los que faltan, ¿ya? Falta el sector de llegar a Yifén, toda esa parte, falta un tramo muy pequeño, ¿ya? Pero está la circunvalación prácticamente completa en Lago Ranco, ¿ya? Panguipulli, la misma historia. Entonces, creo que hoy día estamos frente a una región, primero, que genera un dinamismo en cuanto a infraestructura, en cuanto a inversiones, y en torno a estas inversiones infraestructura es donde hay que empezar a trabajar lo que debe ser la inversión después en emprendimiento. Es decir, estamos colocando un proyecto movilizador, el mismo tema que te comentaba en Mocho Chocuenco. En torno a Mocho Chocuenco se ha generado una experiencia, primero porque te rompe la estacionalidad, va a tener un centro de nieve, un centro de montaña, en el cual tú vas a poder ofrecer productos. Es decir, la gente va a poder venir en invierno a Valdivia, va a poder ir a Panguipulli, va a poder fortalecer Lanco. O sea, Lanco tiene que ser el primer punto de acceso a ese Chocuenco por el sector norte. Futrón en los próximos años también va a estar ligado y vas a tener que ser capaz de ofrecer productos que te unan Lago Ranco con Futrón y después posteriormente a Chocuenco. Ser capaz de ofrecer esta ruta y generar esta experiencia, que hoy día en realidad, como señalaba al principio, hoy día esa ruta no está siendo ofrecida. Hoy día esos productos y esa experiencia no se la estamos entregando, no estamos diciendo al inversionista dónde está, no estamos diciendo al turista y al que nos visita dónde están esas cosas. Entonces tenemos que ser capaces de generar esta narrativa en torno a la región, verla con un ojo bastante positivo. De la forma en cómo se plasma la inversión en el sector público es bastante lenta. Yo venía del sector privado tradicionalmente y la verdad, cosas que cuesta mucho, son varios mechones de pelo que uno se saca porque esta cuestión es más rabia. El tema Corral, sin duda alguna, yo siempre he pensado que el tema Corral puede ser una tremenda alternativa, y aquí tiene que ser la capacidad que tenemos como región de ofrecerla y de ser capaces de generar inversión en torno a ella. Estamos frente a grandes oportunidades de inversión. Es una región que es absolutamente dinámica. Me atrevo a decir que es el dinamismo que hemos registrado como región obedece principalmente a estar tanto tiempo en letargo y estar al haber sido el patio trasero a la región de los lagos, y que hoy día, claro, estamos materializando inversiones. Conozco prácticamente todos los servicios públicos, trabajamos con todos los servicios públicos en temas de inversiones acá en la región, en pensar esta forma, cómo darle un nuevo rumbo, cómo dinamizar esto, y no me cabe la menor duda que existe las voluntades desde el punto de vista técnico, administrativo y político también para hacerlo. Entonces, yo creo que hoy día estamos frente a una región que se encumbra realmente dentro de lo que puede ser una alternativa para invertir, una región que por lo demás, no sé, he visto el día Valdivia dentro de unas cuatro ciudades, más agradables, más acogedoras para vivir. Entonces, tenemos entornos, tenemos universidades, tenemos capital humano, tenemos infraestructura que viene, tenemos oportunidades de desarrollo. Entonces, creo que hoy día la mirada debe ser una mirada positiva, absolutamente positiva. Creo que me gustaría que pudiéramos abarcar muchas más cosas dentro de nuestra región, ofrecer muchas más cosas en torno a ella, cómo invertir, cómo innovar, ojalá tener muchos más instrumentos públicos que pudieran plasmarse, pero los recursos son escasos, lamentablemente, las necesidades son múltiples, y lamentablemente no podemos abordar todas las necesidades. Y yo la invitación que siempre le hago a toda la gente y a todos es pensar esta región y pensar en las oportunidades de negocio. Es decir, pensar en que cuando hablamos y criticamos de que estamos exportando recursos naturales, pensemos y cuando decimos, sí, no, estamos exportando recursos naturales, tiene agregación de valor, bueno, ahí está el negocio. Pensemos cómo agregarle valor a esos productos. ¿Qué más le sumamos? Bueno, con una serie de emprendimientos que se están realizando acá en nuestra región, en tema de construcción, en la misma, las piedras POME. Ayer tuvimos una actividad precisamente en donde uno de nuestros emprendedores que trabajó en la corporación, le hicimos su plan de negocio, sí, está trabajando con piedra POME para la construcción, a consecuencia del volcán Cauye. Sí, sí. Claro, vi una oportunidad de negocio en torno a donde había una tragedia, donde estaba acumulada de cenizas por todas partes. Vi una oportunidad de negocio. Entonces, creo que tenemos que a lo mejor sacarnos esa típica mirada que tenemos de pesimismo, de mirar el vaso siempre medio vacío, sí, y empezar a mirar el vaso medio lleno. Mirar las oportunidades, cómo están, dónde están, y adelantarnos. Y al final, esta cuestión se trata de identificar hacia dónde va el negocio, hacia dónde van los mercados, y tratar de llegar ahí primero. Sí, eso es el gran negocio en toda esta cuestión. Entonces, la invitación es siempre a la gente a ser positivo, conocer nuestra región, invitarlos a visitar la región, a recorrerla, a ver qué es lo que está haciendo, porque es la única forma en la cual uno entiende por qué soy tan positivo, sí, y somos tan positivos algunos. Comentabas algo que yo no quiero dejar pasar, que es el apoyo que ustedes como corporación hacen a emprendedores, porque de alguna manera con lo que tú has contado, los grandes proyectos están también asociados a grandes inversionistas. Ellos tienen toda su estrategia de inversión y probablemente la evaluación que ellos hagan sea muy técnica. Sí. Pero hay pequeños emprendedores regionales que ustedes también apoyan. Correcto. Que hay un centro de apoyo al emprendimiento, sí, y que, según lo que me han contado, hace una labor muy interesante porque orienta de alguna forma la visión que puede tener este emprendedor frente a una idea de negocio. Correcto. Nosotros instalamos dentro de los primeros pasos, para comentarte y para resumir muy simplemente, nosotros la corporación abordamos varios tópicos. Uno de ellos tiene que ver con esta puesta en valor de los proyectos estratégicos de interés regional. Estamos abordando el tema de la innovación y el emprendimiento dentro de nuestra región, abordando estos ejes de negocio que te señalaba, el sector ovino, el sector berries, cómo potenciarlo y generar agendas de trabajo en conjunto con servicios públicos. Y uno de los temas que nosotros abordamos en su momento, porque lamentablemente la región no se estaba haciendo nada, tenía que ver con el emprendimiento. ¿Cómo apoyamos al emprendedor? ¿Cómo apoyamos al inversionista? Sobre todo al pequeño. ¿Sí? ¿Cómo le acercamos instrumentos de fomento? ¿Cómo los motivamos? Y ahí generamos un centro de emprendimiento. ¿Ya? Está en Esmeralda 643 para quienes nos quieran visitar, ¿sí?, absolutamente gratis, la mejor disposición. Estamos habitualmente haciendo charlas, estamos trabajando con los municipios y ahí orientamos a la gente. Les decimos, mira, gran parte le ayudamos a hacer primero un plan de negocio, a postular a recursos públicos. También nosotros, lamentablemente, como corporación no tenemos recursos públicos, pero sí tenemos capital humano para apoyarlo a postular. Y se han generado cosas bien interesantes. Por ejemplo, habían señoras que trabajaban, por ejemplo, con un insumo que era la mermelada, sí, la compraron en Osorno. Le dijimos, oye, nosotros tenemos una emprendedora acá que trabaja con el tema de mermelada, te sale mucho más barato. Logramos un encadenamiento entre ellas dos, uh-huh, y generalmente están sacando las dos un producto en conjunto. Ya, ese tipo de cosas, bueno, se ha ido generando. O sea, hemos logrado que se genere confianza entre los distintos emprendedores que tenemos acá en nuestra región. Ahora, el desafío que tenemos este año ha sido una meta mucho más alta que le puse a Hugo, que está trabajando con nosotros. Fue empezar a abordar el trabajo con los municipios fuertemente. Nosotros tuvimos una experiencia muy buena, por ejemplo, con la Comuna de Los Lagos. Abordamos el tema del emprendimiento de la Comuna de Los Lagos, triplicamos el trabajo de emprendedores, los emprendedores que fueron resultaron ganadores capitales. Lamentablemente, por temas de administrativos, no pudimos apoyarlo al siguiente concurso, bajó, y ahora nuevamente estamos apoyándolo porque en realidad nos dimos cuenta que el trabajo que hay que realizarlo, y aquí hay que agarrar al emprendedor de la mano, ya hay, sí, que pescarlo a la mano, llevarlo allá, hacer las vistas, apoyarlo a todos lados, hacerle seguimiento, y de esa forma tú tienes éxito. Sí. Entonces, la invitación está para quienes nos quieran acompañar, quienes quieran ir a formular, okay, su idea de negocio, que puedan ir a Esmeralda 643, ahí en el primer piso. Sí, sí. Y aterrizarla a la mecánica y a los instrumentos que, sí, existen hoy día. Claro, y ahí lo orientamos nosotros principalmente en cuáles son los instrumentos de fomento que hoy día están vigentes, cuál es la orientación que tienen, cuáles son adecuados mayormente al perfil que tienen respecto, claro, a su producto. También lo ayudamos a generar nuevas ideas en torno al producto que ellos, sí, tienen, quien ayuda a asesorarlo en temas de marketing, etiquetado, las cosas que puedan realizar en torno a ello. Y estamos abiertos a apoyarlo en todo. Así que, bueno, nosotros desde ya ofrecemos nuestra vitrina para estos emprendedores que de pronto quieran o salir en nuestro medio. Encantado. O quieran estar en la radio, de repente cuando tengan algo interesante que contar. o quieran ser escuchados por otros mercados. Yo creo que la misión nuestra es esa, abrirnos y mostrar los talentos y las cosas positivas de la región. Eso te lo va a cobrar personalmente, sí, así cuando después te voy a llamar ahí, Guido, te voy a mandar uno para allá. No, de hecho el trabajo que se ha realizado ha sido muy bueno, tremendamente positivo. Sí. Y bueno, estamos habitualmente haciendo charlas, apoyando a la gente en todo lo que tiene que ver con el tema de emprendimiento. Para mí no me cabe la menor duda que todo lo que tiene que ver con trabajo hoy día acá en nuestra región pasa por un tema de emprendimiento, el emprendimiento que se realiza desde la casa, y sobre todo ahora queremos abordar un nuevo mercado que tiene que ver con el emprendimiento, que es el emprendimiento joven dentro de la universidad. Claro. Es decir, creo que es ahí en el momento en el cual hoy día tenemos que trabajar fuertemente, porque desde la universidad lamentablemente todavía no hemos logrado cambiar el chip. Es decir, estamos generando en realidad empleados y no empleadores. Sí. Estamos generando cabros que salen a buscar pega y no cabros que están dispuestos a generar un nuevo emprendimiento. Y ese tipo de cosas tenemos que cambiar. Y ahí se requiere un trabajo y un pulso mucho más fuerte, porque hay que cambiar varios chips y varias generaciones para atrás. La otra cosa que dentro del tema de emprendimiento que podemos conversar otro día, Hugo ya estuvo con nosotros hace un par de días atrás conversando también de estos temas, el tema del fracaso. Yo creo que es un tema que da para un programa completo, que lo vamos a conversar, porque el principal temor del emprendedor es el fracaso. Correcto. Y lamentablemente hoy día es un estigma. Sí. Es como tener una pandemia, como que te has infectado de algo si fracasas. En otros lugares, el tema del fracaso es tomado como una experiencia también. Entonces la persona que fracasa lo llama y le dice, mira, cuenta tu experiencia y dónde crees tú que fracasaste. Y eso sirve de modelo para que la gente que está emprendiendo también conozca cuáles son los errores que se cometieron. Te vamos a comprometer, Daniel, para otra visita, para que conversemos de otros temas cuando tú quieras. Los micrófonos de nuestra radio y las páginas de nuestra revista están abiertas para que podamos hacer esta región grande. Podamos decir a nuestros nietos que nosotros hicimos algo. Comparto absolutamente contigo eso, y creo que ya, incluso por eso te felicitaba al comienzo antes de abrir los micrófonos, porque realmente la forma positiva en la cual tú estás viendo el tema del periodismo, el cómo mostrar la región, creo que es una virtud que en realidad, y el por qué la felicitación, porque en realidad muchas veces te das cuenta que es más fácil hacer periodismo y generar noticias a partir de tontera, de la cuestión de la pelea chica. Yo creo que ya tenemos que escalar un poquito más, o sea, bajarnos del árbol evolutivo. Ya creo que hemos estado bastante tiempo arriba, ya creo que evolucionamos bastante, y creo que ya bajarnos, ponernos a trabajar y dejarnos de pelear, de tonteras, o sea, ya es una cosa que hay que dar vuelta a las páginas, ya estas cuestiones de rencores que hay, de armar peleas. ¿Para qué armar peleas? ¿Por qué no buscamos soluciones? ¿Por qué no buscamos consenso? ¿Por qué no buscamos forma de trabajar en conjunto? Yo creo que avanzamos mucho más rápido buscando forma de trabajar en conjunto que estar armando peleas. ¿Ya? Si al final, y por eso te felicité al comienzo de la entrevista. Así que no, y yo te digo, yo estoy abierto a conversar todos estos temas de emprendimiento que me apasionan mi región. Volví a Chile exclusivamente teniendo la oportunidad de verme quedar en ahora, Europa. Ahora, si quieres, y lo podemos comprometer al aire, que eventualmente en nuestra radio tú tengas un espacio de análisis, si quieres, donde tú puedas de pronto poner un tema y que la gente de cualquier parte pueda comentarte vía las redes sociales, vía correo electrónico. Creo que no es menor. Dialogar contigo sobre ciertas cosas que tú vayas planteando. El tema de la semana, por ejemplo. Sí, me parece más que adecuado un tema que es una cosa a tratar, sobre todo porque en nuestra región le gusta participar mucho, le gusta participar en la toma de decisiones, le gusta conversar estos temas y escuchar todas las opiniones. Aquí yo creo que vamos a encontrar muchísimas opiniones respecto, por ejemplo, a lo mejor el tema portuario, cuando dije que a lo mejor sobre el mercado asiático un buen atractivo, a lo mejor hay quien no le gustan los asiáticos. También hay que escucharlos, están todos con su derecho a escucharlo. Pero probablemente a lo mejor vamos a tener una pila de argumentos sobre la mesa, pero hay que conversarlo. Si la cuestión no es para pelear, si la cuestión es para ponernos de acuerdo, sí, y decir, ¿para dónde vamos a ir? Pero avancemos. Peleemos toda tarde si quieres, pero al final del día pongámonos de acuerdo en alguna cuestión y hagámosla. Pero ya no estar peleando y pasarnos meses conversando. Y en ese contexto hay que escuchar buena música. Entonces, correcto, te invito a que tu último tema lo comentes tú y aprovechemos de despedirnos, porque sé que tienes más actividades hoy día sábado. Tienes más cosas que hacer y te agradezco nuevamente la gentileza de haber venido a compartir con nosotros todas estas inquietudes y esta mirada positiva de la región. Sí, mira, antes de poner el tema, te quiero agradecer, Guido. Cuando me quieras invitar nuevamente, estoy encantado de poder asistir nuevamente. Me gusta conversar estos temas, me gusta ver la región en forma positiva y, como te digo, siempre ver el vaso medio lleno, nunca medio vacío. Y el último tema, créeme, que fue el que Igual me costó bastante, ¿eh? Sobre todo porque me gusta la discografía de Pink Floyd, soy fanático de Pink Floyd de cabro chico, me crié escuchando Pink Floyd. Pero, y el tema que iba a traer dura 25 minutos, por lo tanto dije, no, aquí me van a fusilar si coloco ese tema. Pero traje otro tema que es mucho mejor, que es del álbum Dark Side of the Moon, que el tema se llama Time, que habla precisamente en la forma... Y creo que está doca esta entrevista porque habla de que muchas veces pasamos el tiempo desperdiciando el tiempo. Pasamos desperdiciando el tiempo y no nos damos cuenta cuando hemos desperdiciado ese tiempo pensando que el tiempo es eterno, ¿ya? Pero para nosotros lamentablemente no es eterno. Y cuando nos queremos dar cuenta que en realidad tenemos que apurar la máquina, ya estamos viejos, ya ha pasado el sol muchas veces arriba de nuestra cabeza y en realidad llega el momento de reflexión en el cual tú dices, chuta, en realidad... Perdí tanto tiempo tratando de esperar una oportunidad y en realidad tenía que salir a buscar mi destino. Y esa etapa de reflexión de la canción de Time de Pink Floyd es la que me gusta y estoy ya como ya llegando a los 40 años y no empiezo a ponerse más reflexivo. Entonces, creo que está el tema como para cerrar una buena jornada. Muy buena lección. Y a los amigos, que este programa se retransmite el día lunes a las 3:30 de la tarde por www.14sur.cl. Y también por Radio Exquisita, el día de mañana domingo, al mediodía. Así que ya estamos abriendo las fronteras de lo virtual con lo real para poder compartir siempre estas buenas ideas. Voy a llegar a casa ahora y voy a preguntar a mi señora y me va a decir, no debiste haber dicho eso, seguramente. Me voy a estar ahí tonteando, pero no, y agradecerte nuevamente, Guido, y te felicito por tu emprendimiento. Sé que hace poco ya fueron premiados ustedes, así que y agradecerte nuevamente, encantado de poder participar. Me sentí muy cómodo, muy grato en toda esta mañana trabajando y conversando aquí de la región un poco. Fantástico. Vamos con tu tema. Vamos. Y nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos. Muchas gracias, Guido. Que tengas un muy buen día. Gracias. Starting gun.